Muy, pero muy buenos días, Quito, Ecuador, el mundo entero. Gracias por acompañarnos. Esta es tu radio revista cultural como tú, derribando fronteras, acercando a la gente, deshaciéndonos de estos muros imaginarios establecidos por las sociedades políticas, no por la gente común y silvestre como tú, como yo. Bienvenidos. Con lo que empezamos, estábamos escuchando Verde Ecuador de los Arperus, y aquí ya con novedades, con el corre y corre, la cachita se encuentra en una pequeña diligencia, así que ya nos va a acompañar en los micrófonos. Mientras tanto, muy buen día, Alex, ¿cómo estás, mi hermano? Hola, Franklin, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días a todos los que nos escuchan este domingo. Aquí viene Cachita. Hola, Cachita, ¿cómo estás? Pídale que se sienta, que se siente. Déjeme acomodar. Muy buenos días desde este Quito bipolar. ¿Qué pasó? Quito me odia por llamarlo bipolar. Ahí está, un poquito de agüita de menta para que te alivie la garganta. Para la garganta, con jengibre. Con jengibre. Y manzanita. Y 10,000 cosas más que me he estado recomendando a lo largo de esta semana para mejorar mi ronquera. Sí, te has comido ajo como que te estuvieras alineando por dentro, ¿no? Ya estaba así la semana pasada. Ya listándome para... Ya me estoy preparando para Navidad ya. Ya, directamente. Claro, ya, con anticipación. Sí, no, de golpe estábamos en enero y ya estamos ahorita de... casi acabando abril. Increíble. Y en los controles, Diego Salazar, mi hermano, muy buen día. Diego. Gracias mil por estar aquí. Pues como les comentaba, empezamos con Verde Ecuador de los Arperos. No sé si podría considerarlo una alternativa al himno nacional, porque me encanta este tema, una letra bien pensada, bien lograda, y una propuesta desde Sangolquí con los amigos arperos. Eso te iba a decir, desde la tierra del hornado. Desde la tierra del hornado, donde todos sonríen, ya sea por sabor o por costumbre. Pues ahora sí, empezamos. Esta semana ha sido bastante intensa y hasta curiosa, ¿no? Intensa porque se han ido dos grandes en lo que es la cultura ecuatoriana, no, es la cultura mundial más bien, ¿no? Sí. Se han partido Cheo Feliciano, y también nos dejó Gabriel García Márquez, que vamos a estar conversando con él más adelante. Saludos, por cierto, vamos a estar conversando sobre él, más adelante. Saludos a Johnny Sánchez, creo que está por Tulcán, por las tierras. Nos está escuchando desde el frío Carchi. Hay que decirle que ya que está por allá, ya que ha comido el hornado de Sangolquí, y que pruebe el hornado de Tulcán, a ver cuál le parece el mejor. Y que nos traiga. Y que nos traiga, por cierto, sobre también. Todo. Un saludo a la licenciada Julia Cárdenas, hoy no tenemos psicoanálisis para nosotros. Pero está un poquito enferma de salud, un poquito delicada. Recupérate pronto. Un abrazo a la distancia y compartiendo esta energía. ¿Quién se me escapa? Nadia también. Un saludo. ¿Quién es la Nadia? Nadia. Johnny. Ya dije el Johnny que está. La panesca le ha hecho mal a la vida. Sigo pensando en la entrevista con Gabriel García. No me puedo equivocar. No. ¿Ya? Y la Nadia, ¿no? ¿Qué anda haciendo la Nadia? Bueno, la escuché por aquí el jueves por la noche. Sí, de hecho, jueves nos estuvo visitando en Aviación Maestra, que es el programa de rock que hacemos conjuntamente con Daniel Castellanos. De hecho, también le mandamos un saludo, que creo que sí nos sabe escuchar. Ya, pero igual, o sea, no es justo, no viene al programa, pero sí va a otros. Ah, por otras ocupaciones, no puede venir. Un saludo también a la familia de Nadia. A ver, sí, sé que nos escuchan en familia. Bueno, mientras tanto, ¿qué tal si compartimos algo más de musiquita? No sé, les propongo escuchar a los tiempos un ritmo afro. Escuchemos Río Chota con Ñanda Mañeche. Río Chota, se llevó las casas. Río Chota, se llevó las casas. Fueron al ingenio a pedir posada. Fueron al ingenio a pedir posada. Fueron al ingenio a pedir posada. Fueron al ingenio a pedir posada. Thank you. bolsillo, fueron a Ibarra a pedir auxilio. A venir al cielo que no tengo nada, a venir al cielo que no tengo nada, a venir al cielo que no tengo nada. Chévere propuesta que la Cachita me sorprendió, ya que ella por lo general, verán, el trabajo en Como Tú es así, un grupo de amigos que siempre estamos proponiendo temas, buscando de qué hablar, y sobre todo las propuestas musicales, siempre hay peleas intensas entre nosotros, ¿no? Porque siempre es pongamos esto, entonces hemos decidido que un día la música la propone la Cachita, otro día el Alex, otro día Johnny, otro día yo, y así nos vamos turnando pues la iniciativa y la programación musical, ¿no? Entonces, la Cachita suele no tener muchas propuestas folclóricas, y esta vez me sorprendió con este bonito, esta bonita bomba de Chota, ¿ya? Genial, genial. Pues bueno, esta mañana de domingo todavía huele a Fanesca en muchos hogares. Esto va a ser el recalentado, creo que, y parte de la nutrición durante esta semana, unos pocos días más, ¿no? ¿Qué tal de Fanesca, de? ¿Cómo comiste Fanesca esta semana? Uf, de ley, yo sí me encanta la Fanesca que hace mi mamá. Ya. De hecho, un saludo para mi madre, Laura. Ya. Que hizo una deliciosa Fanesca como todos los años. Exquisito. Hasta ahora estoy saciado. Ah, ya estoy esperando que nos traigas ya. Para hacer probar. Sí, iba a traer, pero bueno, para mi vecina. Que le ofrecí. Ya. Pero... Y Diego también estaba contando otros micrófonos que donde su madre habían comido Fanesca hasta no poder más. Y fue simpático porque estábamos conversando respecto a redes sociales. Me hizo ver una imagen donde está este famoso personaje de la serie norteamericana Los Simpson, el Homero, acostado junto a un mono y decía Fanesca realidad. Y ahí estaban recostados con la panza reinflada. De hecho, también yo, o sea, quiero mandar un saludo a mi familia, que la Fanesca me está esperando desde el viernes en casa. ¿Por qué no llegas a tu casa? ¿Dónde andas? Eso no se dice. ¿Dónde andas? Eso no se dice, pero la Fanesca nos está esperando desde el viernes, porque al momento de comunicarme con ellos nos contaban que hay Fanesca para toda la semana, porque el arroz de leche y el dulce, digo, sí se hace humo. Eso es simpático porque, no sé, me parece a veces hasta un poco contradictorio, ¿no? Ya que se habla de que son fechas de recogimiento y fechas de espiritualidad profunda. Navidad, Semana Santa, finado, sí. Esa. Y en esas fechas uno en realidad comete un pecado capital, la gula. Claro. Sí, come, pero como que se va a acabar el mundo, ¿se han dado cuenta? Claro. ¿Ya? Entonces ahí queda el recogimiento, queda de lado bajo estos deliciosos platos, ¿no? Sí, justamente eso le dije a mi familia. Digo, viva la gula. Gracias por la fan. Y no sé. El recogimiento queda en la cama después de haber comido tanta fanesca. Estaba viendo un reportaje que hablaban sobre la fanesca marinera, ¿no? O sea, ya saben que la fanesca varía de acorde a la zona donde te encuentres, ¿no? O sea, aquí en esta bonita ciudad de Quito, pues siempre va a ir todos los granos, entre comillas granos, ¿no? Porque algunos son tubérculos, por ejemplo, el melloco, que no es un grano, pero está tomado como un grano para la fanesca. Pero ahí varían, porque vi que en algunos lugares ponían hasta camarón en la fanesca. ¿Sí? Sí, sí, en lugares de la costa. Y hay una fanesca marinera que, no sé, a mí me parece más que se parece al maremoto, ¿no? Al famoso maremoto que tiene cangrejo, camarón, concha, almeja, o sea, tienes de todo ahí. Y el otro día conversando con tu abuelita me comentaba que había hasta una fanesca de dulce. Sí. Sí. Sí, sí. Que era hecha con, también con varios granos, ¿no? Ajá. Con zapallo, con, ¿cómo se está la otra? Zapallo. ¿De qué pasa el zapallo? Calabaza. ¿El zapallo es la calabaza? No. Sí, no. Sambo. Sí, porque el zapallo es la calabaza. Sí, sambo. Tenía varias cosas más y era de dulce. Y llevaba algunas frutas, o sea... panela, mortiño, medio parecido a la colada morada, ¿no? Una mezcla de colada morada con fanesca. Y otra cosa que tenía entendido es que en esta época de Semana Santa se comen siete platos. Platos. Ya, siete platos, la fanesca de sal, la fanesca de dulce, el molo, los higos, el arroz de leche, pristiños con miel, y se me escapa un plato, no lo recuerdo, pero son siete platos, o sea, los que se comen. Los siete pecados, capitán. Pero sí, o sea, sí, hay algo de lo que es muy curioso, ¿no? En estas fechas de recogimiento uno a veces sí peca de bulo, ¿no? O sea, se llena, pero hasta más no poder. Si alguien se acuerda el plato que no... sabe Franklin, pueden escribirnos al Facebook como Tu Radio o a Twitter @como_tu_radio y al teléfono en cabina 2220-669. 966. Sí, entonces, listos para... compartir toda esa información. Y si alguien nos quiere traer arroz de leche, muchas gracias, Dios le pague. Estamos eso. Hasta las 11. Y siempre estamos un poquito más de tiempo, inclusive a ratos. Ya están llegando, vamos a tener hoy día invitados, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué tal si compartimos algo de música, mi estimado Diego? Vamos a escuchar Nazca. A la agrupación Nazca con el tema Isla Confederada. Thank you. continuamos con Como Tú. Hoy tenemos invitados, en realidad estábamos listos para seguir con la programación y salimos a recibirles. Chévere, nos llegaron propuestas, nos llegaron iniciativas de amigos, de gente que tiene grupos de música, así como tienen grupos de danza, de teatro. Y este es el programa que queremos convertirlo en eso, ¿no? En la voz de los gestores culturales. Claro, y todos están invitados a que nos escriban al Facebook. Así es. Agrupaciones musicales, artistas. Nos envíen, claro, gestores. Tienen su propuesta, si quieren darlos a conocer, pues queremos ser esa piedrita en el camino. Bueno, no piedrita, más bien esa piedrita en sus cimientos para que puedan construir junto con nosotros sus carreras, ¿no? Ya que Ecuador se pasa con todas estas geniales iniciativas y estas geniales propuestas, ¿ya? Hasta ahora no he visto un grupo ecuatoriano como para decir... No me gusta. O sea, siempre hay algo que pueda rescatar, si es que aún así digo, no me guste. ¿Eh? Y lo importante es esa variedad y esa evolución que se está dando, ¿no? Ajá. Con el paso del tiempo, ¿no? Antes tal vez decía, no hay producción nacional y no sé qué cosas. Cuando ahora ves, y ves un auge increíble de música en todos los estilos, ¿no? Yeah. O sea, y personalmente, esto sí lo voy a decir al aire, o sea, ves una variedad de música y opinión personal, pero para mí, la música que está teniendo más auge y es de mi preferencia es el pop alternativo guayaco. Bueno. Un saludo a Guayaquil. Eso sí, las propuestas llueven por todos lados, sino que es gracioso que menciones eso porque es lo que más han promocionado, ¿no? Los que más han tenido la chance de salir, de darse a conocer, porque hay propuestas musicales, culturales en todo el país y es muy gracioso o muy simpático el que no, a veces no tenemos el acceso a eso, pero dándonos modos encontramos agrupaciones de Cuenca, de Loja o inclusive de ciudades más chiquitas. La otra semana estuvimos compartiendo algo de una agrupación de un centro de rehabilitación del Cocan, me parece. No es de Macas. Ah, de Macas, que vamos a hacerlo sonar en programas futuros, porque siempre hay gran variedad. Creo que estamos con el tiempo a corte, ¿no? Ya, ni modo, vamos. Vamos a una pausa. Una pequeña pausa y continuamos más luego. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura hace algunos años no tenía y no tuvo la, no sé si la madurez de aceptar que todas estas expresiones son parte de la construcción social. Para nosotros los rockeros estaba cerrada estas puertas y era muy complicado venir acá a estos espacios. Y ahora tenemos las puertas abiertas, las otras plataformas también están abiertas. Un rockero no es que no baila danza. Por ahí tenemos a los compañeros que están haciendo danza, que están trabajando con niños, que están haciendo el tema de la gastronomía. Cada uno de los actores sociales han tenido su espacio. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional.

siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si supiera que hoy es la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y yo rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez infinitamente. Si supiera que estos son los últimos momentos que te veo, diría: te quiero. Y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más. Hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que los necesites, quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles: lo siento, perdóname, por favor, gracias. Todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Demuestra a tus amigos cuánto te importa. Carta de despedida de Gabriel García Márquez. Escuchándola, una carta de despedida. Te cuento, Franklin y Cachita, que esto pasaban por en Colombia, en una radio, ¿no? No sé qué radio exactamente, pero ya Gabriel García Márquez había pronunciado en un diario, El Tiempo, algo así, que no es escrita por él. Incluso dijo que lo que le preocupa es que la gente piense que él haya escrito algo tan cursi. Bueno, es escrito por un mexicano. Se llama Marioneta, algo así. Entonces, eso vale la pena clarificar, ¿no? Lo pasamos para recordar en todo caso. Sí, en realidad este tema, o más bien este poema, está circulando en las redes y se le está atribuyendo. Quisimos compartirlo primero para aclarar ese hecho y luego porque también es una forma de agradecerle a un genio, ¿no? ¿Sí? No, es que iba a decir, ¿no? Como muchos ya se enteraron, ¿no? El día viernes de la tarde, Latinoamérica y el mundo se puso de luto. No fue el jueves. No, perdón, jueves. Sí, jueves 17. Sí, jueves 17 se puso de luto, ya que un grande de la literatura como Gabriel García Márquez se fue. Y creo que es una noticia que a muchos nos hizo el corazón en pedacitos, en realidad. Así es. Ahí estábamos compartiendo igual con Alex en interno. Me hizo ver una un, ¿cómo se llaman esas publicaciones para meme? Eso, un meme que indicaba una persona sentada en una isla desierta con un libro que en la portada dice 100 años de soledad. Y si en realidad uno quisiera, tuviese esa posibilidad, ¿no? De decir, vas a estar en una isla desierta durante X tiempo. ¿Qué podrías? ¿Podrías llevarte unos 3, 4 libros? ¿Qué libros te llevarías? Y ese estaría entre mis libros de cabecera para estar ahí en tanto tiempo compartiendo, porque es un libro que tú lo lees y no estás solo, en realidad no estás solo, no te sientes solo porque te sientes acompañado, identificado de una u otra forma. Y hablando del libro de 100 años de soledad, te cuento que por muchos años Estados Unidos le negaba la visa a Gabriel García Márquez. Pero no fue hasta el gobierno de Bill Clinton, que fue elegido de presidente, que se le levantó la prohibición de viajar a este país, porque el mismo Clinton afirmó que 100 años de soledad era una de sus novelas favoritas. Por eso eran tan amigos con Bill Clinton, creo. Debe ser por eso, porque la cuestión de que a Gabriel García Márquez se le haya prohibido el ingreso a los Estados Unidos por tanto tiempo tenía que ver con muchos de sus escritos, su filosofía socialista, sus pensamientos políticos muy arraigados al pueblo, que en cierta forma se van en contra del pensamiento globalizador y colonizador de Estados Unidos, ¿no? Entonces a eso se debía que no lo dejaban entrar. Pues bueno, la literatura es una forma de derribar estas fronteras y de acercar a la gente, ver dos de esas posiciones políticas bien contrapuestas, el pensamiento de Gabriel García Márquez versus el pensamiento de Bill Clinton, ¿no? Y que los dos hayan tenido esa oportunidad de encontrarse gracias a que la genialidad de esta persona nos dejó una herencia, y es una herencia tan rica que estábamos revisando en interno las pocas obras que han sido publicadas, poquísimas obras en realidad. No sé si quieren que les enumere una a una desde el año en que fueron publicadas. ¿Tú crees? Son bastantes. En realidad sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1955 publicó La hojarasca. Y en 1961 publicó El coronel no tiene quien escriba. Con El coronel no tiene quien escriba hay una historia bastante simpática, una anécdota muy graciosa, ¿no? Él quería ya publicar el libro y no había quien le auspiciase o quien le permitiera publicar. Entonces, él no tenía más que hacer que buscó el apoyo por otros países y en Argentina ofrecieron publicarlo. Uh-huh. Y no tenía dinero, no tenía suficiente dinero y semana a semana, día a día, iba enviando fragmentos o partes del libro a la editorial en Argentina que lo iba a publicar. Y lo enviaba y se gastaba el poco dinero que tenía para enviar la obra. Y así pasó casi un mes enviando la obra para que completaran y allá empezara la publicación. Y luego se convirtió en uno de los libros más vendidos, ¿no? Entonces, eso le permitió que la gente se conectara. Eso pasó, pues, imagínense, para poder publicarlo tuvo que ir a otro país y ni siquiera fue él, sino que lo mandaba por correo de a poquito. En el 62 publicó La mala hora, en el 62 también publicó Los funerales de mamá grande, en el 67 100 años de soledad, en el 68 publicó Isabel viendo llover en Macondo. Ya empezó pues con este pueblito creado desde su intelecto y empezó a enlazarlo con ciertos libros, ¿no? En el 68 también publicó la novela de América Latina, Diálogos junto a Mario Vargas Llosa. En el 70, Relatos de un naufrago. Hablando de Mario Vargas Llosa, te cuento una noticia. En 1976 tuvieron una pelea los dos Nobel de literatura. Incluso a Gabo le dio un puñete en el ojo que le dijo con el ojo morado. No. Que luego lo inmortalizó en una fotografía. Márquez se acercó a Llosa y el peruano le dio un puñetazo diciendo lo que le hiciste a Patricia, su esposa. Existe la versión de que el Aracatana haberle sugerido a Patricia que se separase de Vargas Llosa por una supuesta infidelidad con Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Hicieron un pacto sobre no hablar de este tema. Exactamente, ¿por qué fue el golpe? Nadie se sabe, porque dicen que decían que a los que realizan biografías no les van a dar tan fáciles las cosas. Ah. Y si quieren saber por qué fue el golpe, que investiguen. Ah, vean eso. Bueno, en el 70, como les decía, publicó el relato de un náufrago. En el 72, la increíble y triste historia de la de Cándida Heredia y su abuelo y su abuela desalmada. En el 72, Ojos de Perro Azul. En el 72, Nabo, el negro que hizo esperar a Los Ángeles. En el 73, Cuando era feliz e indocumentado. En el 74, Chile, el golpe y los gringos. En el 75, El otoño del patriarca. En el 75 también, Todos los cuentos de Gabriel García Márquez, que era una recopilación de escritos del 47 al 72. En el 76, Crónicas y reportajes. En el 77, Operación Carlota. En el 78, Periodismo militante. En el 78 igual, El viaje por los países socialistas y La tigra, que me parece que hay aquí en esta información hay algo erróneo. En el 81, Crónicas de una muerte anunciada. ¿Sí? Hablando de Crónicas de una muerte anunciada, uh-huh, te iba a poner que encontré que en 1999 Márquez, que también es era periodista, entrevistó a Shakira y se declaró su fans número uno. Y dijo que escribe su música, que al escribir su música tiene su sello personal, una sensualidad inocente y que nadie puede cantar y bailar como ella lo hace. Supongo que ha de haber sido por esas épocas, ¿no? Yeah, en el... Cuando surge el amor en tiempos de cólera y fue y Gabo lo decidió llevar a la gran pantalla, convenció a Shakira que interpretara uno de los temas de la película. Ah, vea eso, qué increíble. También publicó obras periodísticas: Verano Feliz de la Señora Febres, El rastro de sangre en la nieve, y en el 82, El secuestro para un guión cinematográfico, y Viva Sandino también. En el 85, El amor en los tiempos de cólera, una de las novelas que nos hacen leer a nosotros en los colegios, ¿no? Es, a mí me... Te cuento que a mí no me hicieron leer. ¿No te hicieron leer? No me hicieron leer. No. Pero me leí y me vi la película. Es muy buena, a mí me encantó. En el 86, La aventura de Miguel Latindi y El clandestino en Chile. En el 87, Diatriba de amor contra los hombres, sentado monólogo en un acto. En el 89, El general en su laberinto. En el 90, Notas de prensa del 61 al 84, como es un compilatorio. En el 92, 12 cuentos peregrinos del amor y otros demonios. En el 94, Cómo se encuentra un cuento. En el 95, Me alquilo para soñar. Dígame. Toca canción. Oh, bueno, rápidamente, Noticias del secuestro, Por un país al alcance de los niños, La bendita manía de cortar, Por el libre obra periodística, Vivir para controlarla, Memoria para mis putas tristes, y Yo vengo a decir mi discurso, en el 2010. Mientras tanto, vamos a compartir más curiosidades y ahorita vamos a escuchar algo que hicieron algunos músicos de... Pueblo la agrupación Nuevo. Pueblo Nuevo, y que está inspirado en una de las letras de uno de los libros, 100 años de soledad. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedio, y Oride, las pasiones de Amaranta, Cara, el embrujo de Melquíades, Oboes, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores, de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La simpleza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedio, las pasiones de Amaranta, guitarra, el embrujo de Melquíades, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Escuchábamos este tema de Pueblo Nuevo. Les cuento que es un tema de Daniel Camino Díaz Canseco, el peruano. Sí. Yeah, entonces estos lojanos lo recompilaron y lo hicieron un poco a su modo. Claro, sí. Aunque no tiene mucha variación, es el mismo tema, tanto, un tanto cumbiambero, ¿no? De la cumbia colombiana. Hay otros temas que me habría gustado poner. Compartirlos. Ustedes, compartir. De Rodolfo Aicardi. Sí, se llama Vamos pa' Macondo, también es lindazo ese tema. La otra semana prometemos tenerlo en el programa, ya que hoy quisimos ponerlo, lastimosamente nos falló, nos dio la espalda al internet un ratito, así que no pudimos tenerla, porque siempre estamos enviando esa información, lastimosamente. Sí, o Los Años de Macondo, de los hispanos, que bueno, es un cover también, pero es bien chévere con esa versión de... Sí, y no me sorprendería que de aquí en adelante empiecen a salir canciones y tributos a Gabriel García Márquez, porque siempre estamos esperando a que los grandes nos dejen para empezar a reconocer su grandeza, ¿no? Yo les iba a contar algo del lado sentimental de Gabriel García Márquez. Les cuento que conocí a su mujer, a Mercedes Raquel Barcha Pardo, cuando ella tenía apenas 9 años, según contaba él. Le estuvo proponiendo matrimonio desde los 13 años que tenía ella, y cuando tuvo 26 y el 31 se casaron. Vea eso, o sea, el amor de toda su vida. Qué increíble. No en balde sus escritos son tan apasionados, ¿no? O sea, eso demuestra cómo debió haber sido su insistencia y persistencia. Da parte también del creador del realismo mágico, ¿no? Ajá. Y les cuento también que se dice por ahí que es una, son curiosidades personales, ¿no? Que salvó la vida de Fidel Castro. Recordemos que ellos tenían una estrecha amistad. Y existe la leyenda de que gracias a que Gabo viajaba en el mismo automóvil que Castro, los autores de un atentado contra el líder cubano decidieron abortar la misión. Y esa información, ¿de dónde la consiguen, no? ¡Qué increíble! Bueno, en realidad dejó huella, y una huella profunda en América Latina. La partida de Gabriel García Márquez es algo que se seguirá hablando, y se seguirá hablando bastante. Y ahora, a raíz de esto, no me sorprendería que también sus libros vuelvan a escribirse mucho más de lo que se estaban vendiendo. Y ojalá de esta forma, por lo menos, nos demos y nos acerquemos un poquito a esta genialidad musical, ¿no? ¿Y sabes cómo nace la inspiración del realismo mágico? Uh-huh. Cuando el Gabo comienza a leer la metamorfosis, uh-huh, de Franz Kafka en la falsa traducción de Jorge Luis Borges. Márquez, a partir de eso, se dijo que no iba a ser literatura convencional y que iba a escribir algo fuera de lo común. Ya, bueno, ahora sí, llegaron los invitados, nos vamos con musiquita para ya volver con ellos, nos vamos a corte y mientras tanto nos vamos a disfrutar de... Vamos a escuchar Resurrección de David Bonicha. Ojos, desconéctate, siente la vida inundar tus huesos, apaga la mente, revélate, navega tu cuerpo, relaja tu piel. Desnuda los sentidos, desinhíbete, condimenta tu ritmo, comienza otra vez. Eleva tu alma, descontrólate, colorea tus sueños, vuelve a nacer. Vamos a la pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Estreno. Identidad.

y estamos junto a Joyce. Y Alex, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Muchas gracias, Joyce, un gusto. Gracias por venir. ¿Cómo se llama este tema? Dame tu amor. ¿Ah? Yeah. Alex, qué genial, genial propuesta. ¿Qué tiempo tiene la agrupación? Lo más chistoso es que tiene poco tiempo de fundada la situación. ¿Y por qué es lo chistoso? Porque durante ese tiempo se ha conseguido bastantes cosas. Se ha conseguido como que algunas bandas duran bastante tiempo en conseguir. Y aquí, bueno, con el esfuerzo de los integrantes se logran conseguir bastantes cosas. Entonces, la banda creo que tiene un poco de 3 meses, así. Se fundó en enero, el 9 de enero se fundó. Ajá. Entonces tiene poquito tiempo. Oigan, qué genial, me encantó la propuesta, me encantó la voz, me encantó todo. Joyce, ¿soltero o casada? Soltera, digamos. ¿Qué, caramba, qué coincidencia? Depende quién pregunte. Ah, sí, es verdad. Qué coincidencia. Y bueno, pues estamos con Efecto Remolino, nos vinieron a compartir su música, su propuesta. Y bueno, vamos a las típicas preguntas de siempre. Primero, ¿por qué hacer música? ¿Por qué, no sé, por qué enfocarte en buscar hacer música y tratar de llegar a la gente con sus propuestas? Yo creo que la música es un don que tienen todos, pero los que saben aprovechar ese don, pues lo aprovechan al máximo. Y bueno, yo creo que la música es un arte para sanar a la gente. Cuando estás triste, cuando estás feliz, hay canciones para la felicidad, para el amor. Entonces creo que es un medio donde la gente se puede desahogar, puede expresar sus sentimientos, tristezas, alegrías, llanto, melancolías. Creo que es el único medio universal donde puedes expresar todo lo que sientes. ¿Cuántas personas integran la agrupación? Estamos con 7 personas. ¿Verdad? 7 personas, que son orquesta. No, es que contamos ahorita con el saxo, que es el... Es lo más elegante de la banda, sí. O sea, el saxo es el elegante, la banda no importa, solo el saxo. No, es que le da un toque especial, porque más que todo es la fusión que queremos dar a la banda, tratar de sacar algo nuevo. El saxo es el elegante, el resto somos fachosos, se dice. ¿Y quién nomás compone? Saluden pues a sus compañeros de agrupación que no pudieron estar esta mañana de domingo. Bueno, les saludamos a todos, a Karen, la bajista, Andrés, el baterista, Giovanni, que es el saxofonista, a William, el parcerito, que es en la guitarra, y a Alejito, que está en el piano. Les saludamos a los que están ahorita de viaje, están por el feriado. Son aquí, ¿no? Bueno, y gracias por quedarse y gracias por venir a compartir con nosotros, ¿no? O sea, están promocionando su primer demo. ¿Para cuándo tendremos el primer disco? Bueno, creo que el disco todavía está en pañales, se podría decir. Lo que sí pensamos hacer en vez del disco es lanzar un EP de 5 temas, incluido Eres. Bueno, este es Eres, ahorita lo que estamos lanzando es una previa. Falta todavía lanzar el que va a estar el oficial. Entonces el Eres solo es una, como que una maqueta para darnos a conocer, ya que estamos en este poco tiempo de carrera musical. Bueno, pues ahora sí vamos a compartir con nuestro público, nuestros escuchas, el tema Eres. Eres mi luz, sanaste el corazón. Te has vuelto mi adicción y sin ti no podré. Creo que tenemos llamadita al aire, si me ayudas, Diego, por favor. Muy buen día, ¿con quién estamos? Hola, soy Nadia. Hola, Nadia, ¿qué es de vos? Estoy un poquito enferma y perdida. Bueno, no diga eso de perdida, diga desaparecida. Desaparecida varios días. ¿Ya? Y llamaba porque me enamoré de la banda que está sonando ahorita. Oye, yo también, te cuento. Qué hermosa voz, Dios, hay que hacer un concierto y soy la primera fan y recién me escuché hace 10 minutos. Ya, y te cuento que estamos básicamente estrenando, esperamos darles la patadita de la buena suerte porque ya van a tener una presentación, ya vamos a estar contando eso. ¿Qué te pareció la banda, ve? La banda, excelente. Y ¿sí? Aparte, una cosita, todos los que van a Como Tú luego ya se hacen full famosos, tienen que volver. Ah, sí, sí. Cuando ya sean famosos regresarán, ya escucharon, está hablando una compañera y amiga. Oye, Nadia, ya te extraño, ¿por qué no vienes a ver? El trabajo, la gripe, todo me tiene mal. Pero bueno, igual, yo voy a estar ya, creo que tal vez desde la próxima semana y si no, los jueves, ya. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a la banda, por favor? Quería saber qué edad tienen. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos ahora? Comencemos por la vocalista. Tengo 17 años recién cumplidos. ¡Qué hermosa! Soy la más guaguita del grupo. ¿Ya? ¿Y Alex? Bueno, yo tengo 23 años. Ya. La juventud es el futuro, ¿no? Ya. Ya, entonces tú estás lista para relegar, ¿cómo es? Para tomar esta posta cuando ya nos toque a nosotros irnos, porque también eres la más guaguita del grupo. Sí, ¿no? Sí, sí, en realidad. ¿Y yo? Bueno, tú ahorita no cuentas porque estás relegada. Ya. Oye, Nadia, dile a la Cachita que vaya a sentarse porque está resfriada. Cachita, sentarse, carajo. Y que se abrigue, dile. Y abríguese y cuídese mucho. Y yo solo he llamado para desearle los mejores éxitos y que excelente voz. A sus órdenes. A sus órdenes. Habló producción. Pues. Entonces, muchos besitos a todos. Ya, ya nos veremos. Ya, chao, Nadia. Chao. Ya, bueno, muchachos, continuando con esta peque entrevista y gracias por venir a acompañarnos. Cuéntenos, ¿cuándo van a hacer su primer concierto de lanzamiento del grupo oficial? Bueno, la primera presentación oficial es el 29 de abril en el Mulligans, a las 8 de la noche. Contamos con el auspicio de mis bandas nacionales, ya que nos dieron el espacio. Aproveché ahí un mensajito que mandaron para los artistas que querían hacer la campaña No Más Bullying. Entonces nos dieron el espacio en el Mulligans y estamos aprovechando ahí en los ensayos. Full, igual en el feriado pues nos tocó repasar por esta presentación, pero valió la pena el repaso. ¿Cómo es un día de ensayos de Efecto Remolino? ¿Cómo es un día normal de ensayos? ¿Puedo decir mucho bullying. Así no, no. Entonces, bueno, era una necesidad participar en la campaña de no bullying. No, ya. Exacto. Yeah. Bueno, sí, me parece excelente los ensayos. Compartimos mucho entre todos, ¿no? Sí, hay talento. En los ensayos creo que más es el compañerismo que existe entre la banda. Ya que sin una banda no existe química, no hay eso de ser amigos, no creo que funcione mucho. Entonces, si son amigos y se bullean, no es bullying, sino son cargosos. Ah, ¿no? Sí, no. Yeah. Voy a hacer la típica pregunta de radio. ¿Influencias musicales, muchachos? A ver, Joyce, ¿qué es tu influencia? ¿Qué escuchas tú cuando no estás haciendo música y no estás cantando? Bueno, yo sí, al respecto con eso, escucho a Demi Lovato. ¿Demi Lovato? Demi Lovato. Ah, sí. Me gusta Christina Aguilera. Ah, o sea, te vas por la onda pop norteamericana más o menos. Bueno, ajá. ¿Y algo nacional? Ay, me tengo que quemar. Oye, ¿por qué te ríes? No digas con vergüenza. El señor Jaime Enrique Aymar. Señor Jaime Enrique Aymar. Sí, sí, no, de verdad, sí. Además, así, yo me acuerdo que, sí, una vez me lo topé en el norte, en el CX Centro del Norte. Yeah. Y salía del cine. Corre una foto en el parqueadero. Y después unos nervios así, ¿no? Y para despedirme, o sea, yo no estoy acostumbrada casi a los besos, yeah, a la mejilla, entonces, hasta luego, así la mano estirada y me queda bien, y así, yeah, así, bueno. Ya sabes que es medio galanón, medio conquistador, no sé, te pidió el número, todo eso, porque se sabe nomás que ahorita está ahí bien y luego está casado, asoma nomás a casado. Uh-huh. Alex, tú, influencias musicales, ¿qué escuchas cuando no estás haciendo música? Escucho todo desde reggae, que son Los Pericos, Alma Rasta, yeah, Los Cafres. ¿Sí? Escucho la onda de más un poco heavy, algo de Rata Blanca, yeah, sí, un poquito de Metallica también por ahí, algo más pop que es Elefante, Maná, yeah, en lo nacional, Los Cuatro del Altiplano, Hayak, como es Gerardo Morán. Una fanesca musical, o sí, sea. ¿Yeah? Sí, pues, escucho de todo, más que todo porque soy compositor, entonces trato de influenciarme de toda la música. Yo creo que toda la música es universal y hay que aprovecharlo. ¿Yeah? Bueno, ¿tienen otro tema? Claro, ahí tenemos un covercito ahí de la banda, de la agrupación que se llama Jesse Joy. Ah, vea, entonces vamos a escucharle a Joyce cantando Jesse Joyce. Escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós, duele como muerde lenta la memoria de los dos. Sangre ardía por mis venas, pero hoy se seca sin tu amor. Miseria, vivir rodeado de la melancolía. Ven, espera, de ti nadie más. Si me llamas voy, a tu lado soy, todo por sentir latir de tu corazón. Si me dices no, yo me parto en dos, prefiero decirte adiós. Respirar tu ausencia. día, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta la memoria de los dos. La sangre ardía por mis venas, pero hoy se seca sin tu amor. Miseria, vivir rodeado de la melancolía. Ven, espera, de ti, nadie más. Si me llamas, voy a tu lado, soy todo por sentir latir de tu corazón. Si me dices no, yo me parto en dos. Prefiero hoy decirte adiós. A tu lado soy todo por sentir latir de tu corazón. Si me dices no, yo me parto en dos. Prefiero hoy decirte adiós. Se llama Adiós de Jessie Joy. Medio reacio a estar escuchando bandas de otros países, ¿no? O sea, no es que no me gusten, sino que hay tanta producción ecuatoriana y el programa como tú quiso darle desde un inicio la tónica de que el 99.9% tiene que ser música hecha en Ecuador. Entonces, ya hace rato no me ha dado tiempo de escuchar otras agrupaciones de otros países, ¿no? Pues le voy a prestar atención a esta agrupación. Ya si soy alguien me estaba diciendo que escuche, pero me gustó su versión. Genial, les felicito. Ahora sí, hablemos mal de la gente de la banda, de los que no están aquí. ¿Quién es el que se comporta peor, el que llega tarde, el que siempre está ocupado? Bueno, en la banda y pues hay el saxofonista que es licenciado en música. Ya. Es el, bueno, no el que llega tarde, sino que como que el más serio, el más ocupado, así como que trabaja. Entonces, a veces hay que cuadrar bien los ensayos con él o con otras personas también que estudian. Por ejemplo, el baterista también estudia. También está en la edad de Joyce. Tiene por ahí unos 16, o sea. Ah, ven, eso, interesante. Y sí. ¿Cómo se llama el saxofonista? Se llama Giovanni. Por si acaso le conozca. Ah, claro. Preguntando por el saxofonista. No, pues conozco algunos panas saxofonistas y tal vez coincida, ¿no? Lo que pasa es que aquí nuestro compañero Alex San Pedro es así como el mal aire, ¿no? O sea, todo el mundo ha escuchado de él y todo el mundo le conoce aunque no le vean seguido. Es así más o menos. ¿Y quién es el más responsable del grupo, el que está ahí presente y diciéndoles, a ver, hagamos esto, a ver? Alex debe ser. Definitivamente, pues dale. Bueno, aparte de ser líder, pues no soy compañero. Trato de ser un poco flexible con los muchachos para no ser tan estricto en la situación. Yo creo que las cosas, cuando se hacen con amor, con cariño y con respeto, yo creo que salen mucho mejor. ¿Y dónde suelen ensayar normalmente? Bueno, tenemos en el sello de la banda. Ajá. Todavía estamos ahí haciendo unas par de negociaciones, pero ensayamos por el centro, que queda al lado de la casa presidencial, más abajito, que es por la Venezuela y Olmedo. Estamos ensayando. Y cuando no se puede, ensayamos en la antigua sala de ensayo que teníamos cuando en donde empezó la banda, que es por la Gasca. Vean, ¿es en la casa de alguien o solo una sala de ensayo? Es una sala de ensayo, ahí vive un gran productor, donde salió la maqueta Eres, la que estamos quitando el predio para ya, no sé, en un par de meses lanzar la que es la oficial.

como tú, regresamos. Caminando por la vida, nos cruzamos al azar. Tú ibas de azul, yo por la brisa. Dos mundos tan distantes. Tú no creías en las cosas del destino, y yo jugaba al poeta y al abismo. No coincidimos, nos dividimos. Somos dos mundos tan distantes que se funden y se hacen. Tú eres el verbo y yo palabras, y es que no sabes que mi corazón late por ti. Late por ti. Conversamos, discutimos tu filosofía y mi machismo. Nada serio, solo metáforas, y así nos conocimos. Tú no creías las cosas del destino, y yo jugaba al poeta y al abismo. No coincidimos, nos dividimos. Somos dos mundos tan distantes y que se funden y se hacen. Eres el verbo y yo palabras, y es que no sabes que mi corazón late por ti. Late por ti. Genial, genial, genial. Ay, como del micrófono, mi estimado amigo Alex. Ahí, mientras tanto te cierro, no te preocupes. Genial, la propuesta, efecto remolino, señores. ¿No recuerdas el tema, Alex? Bueno, el tema se llama Mundos Distantes, igual es tema inédito de la banda. Ya, o sea, tienen muchos temas inéditos. ¿Cuántos temas tienen ya inéditos compuestos? Bueno, yo tengo, para el EP tengo 5 temas inéditos, este es el tercero. Ya. Todavía estamos como que en pañales también con estos dos temas que tocamos anteriormente, que es Dame Tu Amor y... Dame Tu Amor, Eres, y esta canción que se llama Mundos Distantes. Yeah. ¿Y quién compone las letras? ¿Tú? Sí, yo soy compositor de la banda. Igual, si hay otros compositores en la banda, pero como que no se animan a sacar su tema. Ah, o sea, son inseguros. O sea, más que todo creo que necesitan como que el empujoncito para decir si el tema pega. Yeah. ¿Y los arreglos quién se encarga de hacer? ¿Entre todos? Yo hago la música y la letra. Yeah. Y ahí los arreglos le dan la banda, como que dicen, no, hagámosle esta cosa aquí, no, pongámosle vientos aquí, piano acá. Ah, qué genial. Se les agradece nuevamente, muchachos. Recuérdenos, ¿cuándo podemos ya disfrutar de ustedes en vivo? El 29 de abril en el Mulligans. ¿Ya? A las 8 de la noche. Entonces ahí podemos ver a Efecto Remolino con toda la parafernalia, con todos sus músicos. Sí, ahí vamos a estar completitos la primera la primera salida de la banda. Ah, vean, felicitaciones nuevamente. Y cuando tengan el disco, regresen. Y cuando sean famosos, digan que son mis amigos. Se les agradecería mucho decir, soy amigo de Efecto Remolino, que son famosazos. Genial, ¿no? Sí, nos deja un rico sabor de oído, como suelo decir por acá. Gracias, muchachos, por haber venido. Saludos. Siga Joyce, mande saludos, ¿eh? A cualquier persona. Claro, a quien quieras. Al novio. ¿Verdad que dijiste que estás soltera? Rayo. Bueno, mando saludos a mi hermano, que se encuentra en casita. Y a mi mamá que salió de viaje. Ah, entonces esperemos que nos estén escuchando. Sí, que les estén escuchando. Y sí van a regresar, ¿verdad? Claro que vamos a regresar. Y cuando ya tengamos el disco, el promocional Eres el Oficial, vamos a regresar otra vez por la está gira de Medellín. Mucho mejor. Yeah. Sí. Mucho mejor, sí. Está. Están ahí con nuevos arreglos. Hay un poco de pop y reggae. Vamos a estar ahí funcionando. Su género es pop fusión, ¿no? Sí, es pop fusión más que todo porque los integrantes de la banda tienen full influencias. Por ejemplo, la guitarrista y la bajista hacen funk, soul. Son estudiados, entonces sí. Pues es un género durísimo, ¿no? Sí. Es que con los músicos que he tratado de abarcar son excelentes, entonces hay que estar a la previa de ellos también. Vean eso. O sea, si yo quisiera integrar, ser parte de ustedes, primero debo aprender a tocar bien. No más que todo aprender a tocar bien, sino que tener conocimientos básicos y lo que se le pide es amor a la música, nada más. Bueno, ahí sí, porque yo sí amo la música, aunque cuando toco si el timbre... Si no hay pasión con la música, no hay nada. Yo toco el timbre y desafino, pues. Con eso les digo a todos, así soy de malo, pero me encanta escuchar. Les felicito nuevamente, gracias por haber venido. Y sí, saluditos, ¿a quién? Bueno, saludo a todas las personas que nos escuchan, a los miembros integrantes de la banda también les saludamos, igual que están por el feriado, a la Karencita que le haya ido en su... También tiene otro proyecto que le haya ido bien en su presentación en Cotacachi, entonces ahí les mandamos saludos. Y las que nos quieran contactar, ahí en la página de Facebook, nos encuentran como Efecto Remolino, igual en otras páginas, igual en Twitter también nos pueden encontrar como @ Efecto Remolino, en SoundCloud igual como Efecto Remolino, ahí nos pueden localizar. Si quieren escuchar el tema Aires. Entonces listos, pendientes, hay que buscarlos como Efecto Remolino y vamos a estar compartiendo toda esta información en el Facebook del Como Tú y en la forma de conectarnos, ¿no? 2220966, 2220966 por cualquier otra cosa. Y nos vamos con tema musical. Sí. Amigo mío, entonces, ¿qué tal si vamos a escuchar algo de salsa y ponernos un poco más salseros? Vamos a escuchar a La Mala Maña con el tema Son del Monte. Thank you. Esto es Como Tú, tu radio revista cultural. Y nos dejó ese bonito gustito de oído, ¿no? Ese bonito sabor de oído. Nos estuvieron acompañando la gente de Efecto Remolino. Recordarles que el día 29... el día 29 de este mes estarán presentando en ese bar-restaurante que se llama Mulligans, en el sector de la zona. No tengo bien la dirección, pero vamos por la Calama. Ah, sí. Y vamos a estar posteando todo eso en la información del Como Tú. Así que si quieres irles a escuchar en vivo, pues espectacular la propuesta. Está ahí listo para disfrutarlo. Cachita, ¿qué más? ¿Qué me cuentas? Mi agenda cultural. Cuéntame. Ya me devolvió el micrófono. Sí. Bueno, agradecerles a los amigos de Efecto Remolino que vinieron acá al programa. Chévere, bacán su propuesta. Igual si tienes una banda, eres músico, eres artista, tienes algo que decir, puedes contactarte al correo electrónico del programa como turradio@gmail.com. Ya, y no solo músicos, ¿no? También la invitación está hecha a escritores, pintores, como es el caso de nuestro amigo Alex San Pedro, que no sé por qué se cayó. ¿Quién te vetó? Sé por qué alguien habla mucho. No, todo bien. Tiene algunas preguntas, pero las voy a hacer luego del programa, querido amigo Alex. Ay, vea, pero es que de todas formas. Efecto remolino. ¿Sí? Queríamos compartir con los escuchas. Oye. De ti también. Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Cachita, ¿puedo continuar? Por favor. Bueno, ya les quiero invitar a esta en mi agenda cultural. Las actividades están este mes de abril. Ha sido actividades mil. Ajá. Y el 22 de, el martes 22 va a estar el Ballet Ecuatoriano de Cámara a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura presentándonos tatuajes. Ah. En la, sí. No, es que iba a decir que si eres rockero pero no te vas a Megadeth, pues vamos a la ballet. Ah, claro, no, porque Megadeth también es del mismo día, le recordamos a los rockeros, una persona que me está escuchando me tiene que llevar si no le saco los ojos. O si no, nos vamos a tatuajes. Ya, tatuaje. Sí, la obra del Ballet de Cuatro en la Cámara. A las 7:30, a los que nos gusta el cine, en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, estará la muestra de neorrealismo italiano Roma Ciudad Abierta. Este miércoles 23 va a estar el otra vez, a las 5 de la tarde estará la muestra de neorrealismo italiano con la película de Stromboli, Tierra de Dios. Hay que aprovechar el Club de Poesía de la Delicia en el Aula Benjamín Carrión. Estarán a las 6 de la tarde porque el miércoles es el Día Internacional del Libro. Ah, vean eso, así que aprovechar, disfrutamos poesía. Y debería hacerse un encuentro de intercambio de libros, ¿no? Yo tengo un montón que quisiera poder compartir con la gente y que me prestaran otros. Y con las festividades del Día de la Danza, estarán presentándose la Asociación Ecuatoriana de Hacedores de la Danza, la Hacedanza, en el Teatro Nacional a partir de las 7:30 de la noche. A las 7:30 también en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, la muestra de neorrealismo italiano. Pueden visitar la agenda en la página del cine, en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es, o en nuestra página de Facebook, Aviación. Te equivocaste, como tú. Como tú, perdón, como tú. Radio. Wow. Es lo que pasa cuando estás haciendo dos programas y los jueves por la noche, pues tenemos el programa del Aliación Maestra y este que es nuestro programa bandera, por decirlo de alguna forma. Como tú. Sí, es porque el otro es una coproducción. Ya. Ya. Igual el jueves estaremos con la Institución Nacional de Danza en la sala de Metro Aguilera Malta. Viva la danza a las 7 de la noche. Hay muchas actividades. Recuerden que el jueves, el jueves 24 a las 8:30 de la noche, concierto de canciones sin palabras, jueves en el Café Libro, porque la casa se toma el Café Libro los días jueves. Ah, vean, qué genial. Pues bueno, también recordarles que el maestro, el amigo, el Sifu Luis Tumbaco, está dando sus cursos de Wushu o de Kung Fu aquí en la Metro Danza todos los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Así que si quieres aprender algo diferente, una disciplina marcial, o si simple y llanamente quieres algo que hacer que te relaje y te enseñe algo distinto, pues esa es la oportunidad. Igual este 24 se estará presentando la banda Mundos en el Teatro de Variedades de Ernesto Albán. Uh-huh. A las 8 de la noche. La entrada cuesta $10. Les recomiendo. Y del 23 al 25 de abril estarán con los Centenarios 2014, un homenaje a varios escritores latinoamericanos como Octavio Paz, Pedro Jorge Vera, Julio Cortázar. Igual las actividades van a poderlas ver en el fanpage de programa Como Tu Radio, o en Twitter, @como_tu_radio. Bueno, yo les quiero invitar para el día de hoy a los que nos gusta el cine, y sobre todo el cine hecho en mi país, el cine ecuatoriano. Hoy aquí en la sala Alfredo Pareja se estará presentando Saudade. ¿Ya? Saudade. Saudade. La Saudade. Es portugués. No, pero sí. La palabra es portugués, pero la película es hecha por un cineasta ecuatoriano con Está buena la película. Nosotros la disfrutamos el día miércoles, me parece, y les invitamos a que vengan a verla hoy a partir de las 5:30 aquí en la sala Alfredo Pareja. Pues bueno, eso es todo y estamos ya casi despidiendo el programa. Gracias Diego, a ti en los controles, gracias, siempre Diego. Ese aporte genial, Alex. Ah, gracias a todos. La panesca, No quiero hablar. No, todo bien, muchas gracias por escucharnos este domingo. Y gracias a Efecto Remolino. Remolino, casi me equivoco. Cada rato pienso en efecto secundario. Efecto Remolino, gracias. Todavía están aquí, nos han despedido. Gracias a ellos y gracias a todos. Gracias a mi mamá otra vez por esa deliciosa fanesca. Que no nos hiciste olvidar probar. De este no nos año. Hiciste probar. No, ¿para qué? Para mí. Una llamadita. Es que, ¿cómo hace fanesca para dos personas, güey? No, es así. Sí, un montón de materiales para no más de dos personas. No. Comeré fanesco un mes. Yo debería dejar unos dos días de comer. Comí tanto. Estaba tan rico. ¿Y dónde te entra todo esto? En el estómago. Bueno, gracias a todos. Gracias por escucharnos. Soy Franklin. Muchas gracias por habernos acompañado. Saludos a España. Mi familia en España siempre nos sigue. Gracias, mamá, por seguirnos. Un saludo. Sí. Y en Alemania también sé que nos está escuchando. Un saludo en Alemania a la Jessie y a su queridísimo. Un saludito para Adeiderech Lord Mia. Habla eso. ¿Qué es? ¿Nórdico? No sé de dónde será. Pero igual un saludo. Igual me dijeron que mande saludos. Solo hago lo que me nace. Estás bien entrenado. Esa es la actitud. Es la nota. Bueno, soy Franklin. Hasta el próximo domingo. Yo soy La Cachita desde este Quito Bipolar. Les quiero dar un fuerte abrazo para este domingo, que inicio de semana para algunos. No se olviden de conectarse con nosotros entre la semana a través del correo como turradio@gmail.com, en Facebook como Tu Radio, en Twitter @como_turradio. Nos estamos escuchando el próximo domingo y les dejamos con el tema Dale la Vuelta de Barek. Noche de luna, solo déjate llevar. Mira cómo camina esta chica morena, cuerpo divino, con esta gracia al andar. Desliza, desliza, pareja, ponte a gozar. Disfruta bien este ritmo y ven a bailar. Dale la vuelta, dale la vuelta, que mi bonzo tan caliente te va a poner a vibrar. Dale la vuelta, siente este fuego en tus venas, mi ritmo te quemará. Llévale para adelante, camina para atrás, golpea tus caderas, jalea sin parar, amarra su cintura y susurra al oído, este bulto tiene ritmo y sentido. Dime que no se acaba la noche, que no termina la fiesta, pa' no dejar de cantar. Quiero que sea tu amor un derroche de besos y de caricias, que no termine jamás. Desliza, desliza, pareja, ponte a gozar. Disfruta bien este ritmo y ven a bailar. Dale la vuelta, dale la vuelta, que mi bolso tan caliente te va a poder a vibrar. Dale la vuelta, dale la vuelta, siente este fuego en tus venas, mi ritmo te quemará. Altura de frío y calor en la ladera, en la montaña, solo importa tu interior, la cadencia, tu silueta, replicando sabrosura y compás de mi tocón. Mueve las caderas al son de tus pies, baila las alturas sin el llano también. Cuando tú un tambor, una bomba, no tiene problema complejo ni dilema. Tu chica que tope, tu chica no acompaña, cuy, mi tachi, bailana, cuy, china, bailana, cuy, mi tachi. Dale la vuelta, dale la vuelta, que mi bonzo tan caliente te va a poner a vibrar. Dale la vuelta, dale la vuelta, siente este fuego en tus venas, mi ritmo te quemará.